Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Pues comienza una semana más Querer Vivir en esta nueva entrega que hoy hacemos en directo. Javier Mauri, director y productor de este espacio, que está con nosotros en nuestro estudio. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Loli, querida compañera. Pues sí, ya estamos por aquí. Hace mucho que no venías por aquí. Pues mira, desde una semana antes del estado de alerta, que eso fue allá por marzo del 2020. Buena memoria, hace mucho. O sea, fíjate. Bueno, pues encantada de que estéis aquí hoy en directo en nuestro estudio, un Querer Vivir, un programa dedicado a la música desde una perspectiva muy saludable. Exactamente, pues sí, y nunca mejor dicho. Y fíjate cómo son las cosas, que qué mejor manera de comenzar a hacer radio, como Dios manda, y las buenas costumbres también, en directo. Qué mejor que empezar con algo tan mágico, tan maravilloso, que nos equilibra, que nos sumerge en mundos profundos, que nos ayuda a ser mejor, como es la música. Y para eso cuento con dos compañeros. Luis Aniza, buenos días y bienvenido. Muy buenos días y bien hallado. Y bien hallado. La verdad que es un placer estar por primera vez aquí en la emisora, no la conocía, y bueno, pues todo un placer de hacer este programa con esta temática tan interesante. Fíjate, y por supuesto tenemos, bienvenido Luis, y muchísimas gracias, y también tenemos a Jorge Aniza. Sí, hola, buenos días. Buenos días, bienvenido también. Bienvenido. Bien hallado. Bueno, pues vamos a comenzar ya. Sin más demora, y para el tema de hoy tenemos a un profesor concertista, su instrumento es la guitarra clásica, don Antonio Calero. Muchísimas gracias por estar aquí y buenos días. Encantadísimo de haber sido invitado y que hablemos de música, de vida, de humanismo, me encanta. Pues Antonio Calero, aquí donde lo ven, tiene 67 años para 68... Y lleva, bueno, pues ha llevado y lleva 50 añitos dedicados a esto, que son 5 décadas, y nos va a compartir muchísimo. Pero antes, Antonio, para ti, ¿qué es la música? Uf, es mi vida, 58 años de vida dedicado a ello desde niño, al principio de manera inconsciente, el arte de los sonidos pues me llegaba como algo natural en mi casa. En el seno de mi familia, porque mi padre quiso ser profesional de la guitarra, y fijaros que mi abuelo en aquella época, estamos hablando de los años 30 y tantos del siglo pasado, pues decía que eso de dedicarse a la guitarra era de gente de mala vida. Entonces mi padre tocaba maravillosamente la guitarra, pero no la ejerció de manera profesional, y fue en su hijo, yo, cuando eso se plasmó, ¿no? Y yo desde pequeño, desde antes de nacer, estaba escuchando la guitarra, porque a él le gustaba todas las noches, cuando venía de su negocio, pues le gustaba practicarla, y a veces incluso con un pañuelo, una bayeta, para que no sonara mucho y no despertara a sus hijos, ¿no? Y claro, yo antes de nacer estaba aterrizando ahí, entonces en el vientre de mi madre, que se sabe por estudios científicos que recibimos influencia incluso antes de nacer, pues seguramente ya estaba ya escuchando las vibraciones de una guitarra, ¿no? Y así llego a este, aterrizo a este mundo, y al principio, pues ya digo, de una manera pues inconsciente, un poco así. Bueno, pues efectivamente, Antonio Calero lleva 50 años dedicado de manera profesional al tema de la música, a ejercitarla, a dar recitales, conciertos de música. Ha sido también profesor, como muy bien ha dicho él. Recibió sus primeras lecciones de guitarra de mano de su padre, que era gran aficionado a la guitarra flamenca, en su versión de concertista solista, y desde muy pequeño pues formó parte, activa de todo ese mundo maravilloso. Ha desarrollado su labor profesional por muchísimas partes, por muchísimos países de Europa, premios, galardones. Antonio, ¿cómo está hoy en nuestro país la música? ¿Goza de buena salud? Yo soy positivo y yo diría que sí, y me centro en Andalucía. En Andalucía, hace 40 y tantos años, ¿dónde se enseña la música bien? Pues en un conservatorio. En Andalucía, hace 45-50 años, había 3 conservatorios. Hoy hay 70. Eso es un buen síntoma, ¿verdad? Hay que decir, y no es, no quiero regalar gratuitamente a los políticos cosas que hayan hecho, pero sí es que esto se ha hecho bien. En todo el Estado español, en Andalucía es donde más conservatorios hay de nivel elemental, profesional y superior. Entonces, claro, eso genera una cantidad de alumnado brutal. Multiplicamos 70. Hombre, todos no tienen 1000 alumnos, pero por ejemplo en el mío, en el Francisco Guerrero de Sevilla, conservatorio más conocido por El Matadero, porque está ubicado en el famoso edificio este, allí hay 1100 alumnos de todos los instrumentos. 1100 alumnos es una barbaridad positiva. Lo que eso genera son 2000 padres, 1000 familias generando cultura, música, aprendizaje, y eso solamente un conservatorio. Entonces multiplicamos por los demás, los que menos pueden tener posiblemente sean 400 alumnos. Eso multiplicado por 70 es una maravillosa proyección de desarrollo de la cultura musical en toda Andalucía y en España, pues también, ¿no? Ese es el lado más positivo desde el punto de vista educativo, ¿no? Ahora estamos escuchando una pieza que canta tu mujer, Sofía Prada, que es espectacular. Tú me dijiste, es que ella se transforma, y es que lo estamos escuchando, que es la sintonía de fondo que tenemos, y es espectacular. ¿En qué país o en qué lugar o qué público, aunque evidentemente el público que va a verte es porque siente la música, siente tu música, pero en qué país o en qué público has notado tú que la música se vive de una forma muy especial? Bueno, sin querer ser políticamente correcto, pero en España hemos padecido en principio la educación. Hace años no se cultivaba mucho la educación musical de calidad. Evidentemente todas las ciudades, pueblos y regiones tienen sus músicas, pero igual que pensamos en literatura y pensamos que los grandes literatos son premios Nobel, Cervantes, etcétera, en la pintura son Zurbarán, Velázquez, Murillo, en la música hay una cierta incultura. Ha habido una cierta incultura. Entonces, por un lado, mucha gente con carreras universitarias, el no tener un conocimiento musical, han dicho, esto da igual, ¿no? Da igual. En cambio, no dirían, no sé quién es Cervantes. Eso por un lado. Y por otro, sensibilidad sí existe, porque claro, Dios los cría y ellos se juntan. Es decir, si tú vas a dar un concierto de música sefardí o música clásica, en principio hay ya un público que tiene esa sensibilidad, ¿no? Una sala para 500 espectadores en cualquier ciudad española se puede llenar porque hay suficiente conocimiento y cultura para ello. Y ahora, ¿dónde se aprecia más? Pues se da una paradoja, que, por ejemplo, un detalle, la vihuela, escrita con V y con H. La vihuela es la guitarra culta del siglo XVI español. Pues hace 30 años, 35 años, ya se estudiaba en muchas universidades de Estados Unidos y se conocía a los vihuelistas perfectamente, Diego Pisador, Luis de Fuenllana, etc. Y sin embargo, en España, pues dice, ¿la vihuela? ¿Eso qué es? ¿La viruela? No, la vihuela. Entonces, eso se ha dado a nivel general. Ahora, en todas las ciudades que yo he dado conciertos en 9 países de Europa, ¿no? Y mi mujer, Sofía, ha cantado por Estados Unidos y Canadá en universidades. Ella me decía, yo no la conocía todavía, me dijo, me contaba, que era sin conocer la cultura española, había una predisposición, un respeto grandísimo a ver cómo es esto, con una atención increíble, ¿no? Y yo, por dar un solo detalle, que por supuesto en España lo he vivido también, el público del sur es mucho más expresivo que el del norte. Por ejemplo, vas a dar un concierto, yo hace muchos años he dado varios conciertos en Toledo, y la gente no es tan expresiva como la gente del sur. Y, o sea, sensibilidad sí hay, pero cada persona reacciona de una forma. Recuerdo un concertista que dio un concierto en un sitio en Suecia y terminó y lo dio en una iglesia y no aplaudía a la gente. En cambio, cuando salió todo el mundo esperándole para, como una especie de respeto, porque esto es una iglesia, no aplaudamos. Sensibilidad hay en todo sitio y en España cada día más hay, con lo que he dicho de los 70 conservatorios andaluces, es muy esperanzador que cualquier persona dentro de unos pocos años tenga su cultivo en la música, en un instrumento, y tendrá esa sensibilidad y esa valoración, ¿no? Y añadiría un solo detalle, cuando yo era jovencito se hacían chistes y se hacían chistes como: oye, ¿qué salida tiene profesional un músico en España? Decía, hay tres salidas. ¿Tres salidas? Sí, por tierra, mar y aire. O también se decía por aquella época, ¿tu novio qué estudia? El mío, arquitecto, y el tuyo, música. Oye, ¿música eso qué es? ¿No? Y algún detalle más que no quiero olvidar, pero en definitiva, no había conciencia de la importancia de la música. Y hoy cada día más, ¿no? Y tenemos la obligación nosotros, que hemos vivido esa experiencia, de transmitirla, porque una persona sin música es una persona que no está desarrollada espiritualmente. Luego, si puedo, diré algún detalle sobre los efectos positivos, ¿no? Pero no quiero extenderme en cada respuesta. Muy bien, perfecto. Estamos escuchando una pieza cantada por Sofía Prada, Antonio Calero, de música, música sefardí, y es preciosísima. Don Luis Eniza, adelante. Pues precisamente lo último que acaba de comentar él, ¿no? Al respecto de una pregunta que se me venía, es un poco decir qué evoca en el fondo del ser humano lo que es la música. Perdón. ¿Qué evoca en el fondo del ser humano lo que es la música? Yo particularmente soy una persona que tengo poco oído. Yo admiro la música porque admiro todo aquello de lo que yo carezco. Y sin embargo, mi hermano Jorge, pues sin embargo, es un autodidacta y él solito pues se toca su piano y yo lo admiro de tal forma que digo, bueno, parece qué cualidad más exquisita, ¿no? Yo no la poseo, ¿no? Pero la música siempre, en todos los tiempos, ¿no? Desde los tiempos remotos, ¿no? Desde nuestros ancestros, ¿no? O sea, yo siempre me he preguntado, bueno, ¿cómo surge la música? ¿Por qué surge la música? Y bajo tu punto de vista, ¿no? ¿Qué evoca en el interior del ser humano la música? Has utilizado una palabra directa, evocación. Bueno, los recuerdos se arraigan en sensaciones, emociones de índole olfativa, ¿no? A veces olemos una flor y decimos, ay, cuando yo era pequeño en mi casa, este jabón, esta dama de noche, mi casa, mi abuela, mi abuelo. La música tiene un poder de evocación brutal. Vamos a ver, habría muchas cosas que decir, pero voy a empezar por lo más así un poco chocante. León Tolstoy decía que odiaba la música. Y alguien dijo, pero ¿cómo dice usted eso, señor? Dice, sí, porque cuando suena ya las demás artes quedan anuladas. La fuerza de transmisión que tiene la música es tan brutal que una persona mínimamente saludable desde el punto de vista mental reacciona, le produce un impacto brutal. Estamos en Andalucía, Semana Santa, en las procesiones, los niños de pequeñito que ya van escuchando los tambores, las bandas de música, y muchas veces la gente va en la banda de música, desde los niños, los padres con los niños, aquí, porque eso crea un impacto brutal, ¿eh? Y la Semana Santa pues lleva los olores del incienso, en los colores, las emociones visuales, la noche, las velas, pero la música es brutal. Entonces evoca todo tipo de sensaciones que el ser humano es capaz de decir. Veréis una cosa, vamos a ver, en principio una persona está enamorada, vamos a decir, ¿no? Pues busca una música que le permita recrearse en el amor. Una persona que es espiritualmente religiosa busca una música religiosa que le ahonda ese sentimiento. Pero es que además no es un camino de dentro hacia afuera, también es de fuera hacia adentro, verás. La música tiene la capacidad, imaginemos una persona inquieta, curiosa, que quiere indagar en el mundo de la música y empieza a escuchar obras, pues ya digo, de tipo religiosa, ¿no? Ahí está La Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach, que dura 3 horas, es una cosa maravillosa. Y entonces vamos a suponer que una persona se ha cultivado en el plano espiritual religioso y tiene toda su experiencia, vivencia, etc. Pues bien, la música en principio le hace disfrutar de ese sentimiento, pero es que la música puede incluso despertar matices en el alma nuestra que no nos ha llegado por otro sitio, no han nacido de la propia experiencia, sino que la propia música empieza a abrirte la cabeza como diciendo, todo eso más tiene el alma en esa faceta de la música, que representa el amor, lo religioso, y hay todo tipo de música que evocan sentimientos, la música militar, que tenía un efecto doble, por una parte, de exaltar el patriotismo y al mismo tiempo de asustar a los enemigos con los tambores para crear miedo. A mí siempre me llama la atención, y eso lo hemos visto en algunas películas como Braveheart, cuando en las batallas, la primera línea de batalla eran músicos, eran tamboristas, claro, eran gaiteros. Para eran, asustar. O sea, era curioso, ¿no? Era como una reivindicación, es decir, con este sonido de alguna manera generamos miedo en el contrario, nos imponemos al contrario, ¿no? O sea, es curiosísimo, pero llama la atención. Pues esto viene de los principios de la humanidad. O sea, suponemos que hay una evolución lineal hace 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 años. Bueno, pues el ser, incluso más, el ser humano ha ido. ¿Cómo descubre el ser humano la música? Pues buena pregunta. Yo esto le he dado muchas vueltas. Lo he estudiado en mi carrera, he indagado, y según parece, pues se produce de una forma muy natural. Supongamos unos seres primitivos que no son casi animales y que solamente no hay una intelectualidad. Bueno, pues empieza, todo ese fenómeno empieza por observación de la naturaleza, y básicamente en dos planos. Uno, digamos, negativo y otro positivo. Vamos a suponer negativo una tormenta, ¿no? Asusta, ¿no? Una tormenta en medio del campo, quitemos las luces, nos vamos a 8.000, 10.000, 20.000 años atrás, una tormenta tendría que ser algo tremendo, de asustarse tal. El ser humano dice, lo he superado, esto asusta. Ah, pero entonces yo puedo usar algo que asuste al que yo quiero vencer. Y después, en el plano positivo, pues crucemos en una persona primaria, de una evolución primaria, pensemos el sentimiento de amor y que quiere enamorar a la chica, ¿no? Pues, bueno, piensa, ¡ay, qué bonito los cantos de los pájaros! Y entonces empieza a imitar el canto de los pájaros con silbidos, de una manera que la otra persona diga, ¡qué bonito! Entonces, puede ser que haya sido así la evolución, de una manera absolutamente por sensaciones. Todo eso, al transcurrir miles de años, se ha ido intelectualizando, porque también el lenguaje humano fue así, según parece. O sea, eran sonidos onomatopélicos, guturales, como quiero. En el flamenco, por ejemplo, es ay. Ay, fíjate qué cosa más expresiva. ¿De cuántas formas se puede decir ay? El quejío. Entonces son formas primarias de sentir, pero eso en la sociedad occidental, en la evolución hacia 2022, todo eso ha llegado a un recorrido brutal en los últimos 2.000 años. Todo eso se ha intelectualizado, se ha estructurado, y ya los sonidos se conforman en un grupito que forma una frase musical, que es la concentración equivalente a lo que es en una frase gramatical. Estoy contento de estar aquí, pues en música se buscan varios sonidos que se va estudiando por intuición y se va creando una frase musical y transmite. Según el instrumento que utilicemos, la velocidad con que produzcamos los sonidos, todo eso va produciendo una cosa que yo le llamo el efecto psicológico de los sonidos. Uh-huh. El efecto psicológico de los sonidos. Uh-huh. O sea, una persona está en silencio, cosa muy deseable en esta sociedad tan ruidosa, y de pronto hay un sonido. Imaginemos una cosa muy primaria. Estamos en medio del campo, en un silencio absoluto, estamos mirando a la lejanía y de pronto se oye un sonido, de lo que sea. Puede ser un pájaro que canta rápidamente, vamos a ello, ¿no? Miramos, ¿de dónde ha salido el sonido? Pero ese sonido después puede ser muy agradable. Se para allí un pájaro cantando unos giros preciosos. ¡Ay, qué cosa más bonita! Y va creando unas sensaciones tal. Pues todo eso en el transcurso de los, especialmente, los 2.000 últimos años y los 500 últimos años, todo eso ha llegado a un grado de evolución que se ha convertido en el lenguaje musical. Y se han llegado a niveles de conocimiento enorme y al mismo tiempo cruzado con la experiencia del alma humana. Entonces, pocos instrumentos artísticos son capaces de transmitir el alma humana o desde fuera desarrollar el alma humana con la experiencia de oír sonidos. Pocos artes, ¿no? Recuerdo lo que he dicho de Tolstoy, ¿no? Que odiaba la música. Es que cuando suena la música no hay nada más fuerte que me arrastre a sentir. Y un poco esto quería decir, ¿no? Es que la música está presente en la guerra, en el amor. Pero vamos a abrir otro melón, porque está más que demostrado que, de hecho, hay una herramienta terapéutica, que es la musicoterapia. Sí, claro. Que la música tiene unos efectos súper beneficiosos sobre nuestro sistema nervioso central, sobre nuestro cerebro. Pero vamos a abrir otro melón, vamos a dar un paso más: la espiritualidad. A mí me parece curiosísimo que todas las culturas, absolutamente todas, las culturas asiáticas, las culturas africanas, las culturas americanas, las centroamericanas, las sudamericanas, todas emplean la música para conectarse con lo espiritual, con el más allá, en sus rituales. Siempre mm-hmm. se mete la música. El canto gregoriano. Es una trascendencia. Es como si fuera un puente mágico entre un mundo y otros muchos mundos. No tienes tú, cuando tú coges esa guitarra, ¿no te teletransporta? ¿Dónde te teletransporta? Totalmente, totalmente. Bueno, y permíteme añadir, y la cultura mediterránea, casi nada, ¿no? El Mare Nostrum nuestro, ¿no? Efectivamente. Que tiene tantas riquezas a lo largo de toda la cuenca mediterránea. Claro, es que el ser humano va llevando varios caminos de desarrollo, económicos, sociales, políticos, individuales, psicológicos, ¿no? El ser humano, nuestra sociedad es maravillosa porque son muchos canales que van llevando de evolución. Y hay canales de estos que se van juntando, ¿no? Y entonces has nombrado la espiritualidad y de pronto dice, todas las personas espirituales buscan sonidos, música. El poder espiritual, no lo he traído, he tenido la tentación, pero digo, no voy a llevar allí tantos aparatos. Tengo una colección maravillosa de cuencos tibetanos, ¿no? Tengo como 10 aparatos más grandes, más pequeños. Algunos me costaron una barbaridad, porque en Nepal no son tan caros, pero claro, ¿quién va a Nepal a comprar un cuenco, no? Entonces, aquí te piden de pronto 500 euros, 800 euros por un cacharro que tiene 7 metales. En el silencio más absoluto, que yo reivindico, el silencio debe ser como un estado deseable y permanente en nuestra vida. Estamos invadidos de ruido por todos lados. Yo estuve ayer tarde haciendo unas gestiones en Sevilla y digo, estoy deseando volver a mi casa para aislarme, porque tanto ruido distorsiona. Leí hace unos días que también colegios que están ubicados en zonas muy ruidosas, los niños tienen peor capacidad de memorización porque afecta. Entonces, volvamos al sonido, al silencio. Y desde el silencio, cojamos, por ejemplo, un cuenco tibetano. Voy a poner primero ese ejemplo, después otro. Y cogemos el macillo que lleva y le damos, por ejemplo, un golpecito. y en el silencio absoluto ese sonido, y nosotros en estado de paz, de concentración, silencio, y nos crea una, esa vibración interiormente crea un estado maravilloso de bienestar. El sonido te lleva, y si tú te dejas llevar, es un estado maravilloso. Ese sonido en el cuenco puede ser golpeado o puede ser frotado, tanto por dentro como por fuera. Y eso puede producir una persona que tenga la paciencia de estar un rato en silencio, en un sitio silencioso y con un cuenco tibetano, y probando esos efectos y escuchando, sintiendo, puede llegar a un estado de paz maravilloso. Eso como primer ejemplo. Por supuesto, la musicoterapia, todo lo que has nombrado. Pero ahora voy, por ejemplo, yo tuve alumnos de todo tipo en el tema de guitarra clásica. Y algunos empezaron, la mayoría empezan con 8 años, pero yo he tenido alumnos de 8, de 20, de 30, 50, hasta de 70 y tantos años. Y había, recuerdo, una alumna que me dice la madre, la niña no estudia mucho, pero la niña era pequeña, tenía 8 o 9 años, dice, pero mira, se va a la cama, se tiende, se sienta y se tiende hacia atrás. Y ahora coge la guitarra y bien, se la pone en el pecho o incluso pega el oído al aro de la guitarra y da un sonido simplemente y escucha la vibración. Eso más o menos muchos niños españoles, españoles, andaluces, sevillanos, maireneros, lo han hecho. Y eso también produce un efecto similar al del cuenco tibetano. Eso ya es el poder primariamente evocador de lo que es el sonido, como tú decías antes, ¿no? Sí. Pero es que después de eso, como he dicho, ya creas varios sonidos y según el instrumento que lo utilice, que lo produzca, según el timbre, ¿no? No es lo mismo el sonido que produce una trompeta, una guitarra, un violonchelo, un piano, un instrumento de percusión. Todo eso, esa riqueza tímbrica va produciendo también unos efectos. Y cada persona busca los que más le llegan, ¿eh? Hay una variedad de instrumentos tan grande que, digamos, todo el mundo puede ser satisfecho. Y por ese camino, la evocación, que hemos, esta palabra que yo quiero resaltar, pues te va llevando y uno va indagando y va buscando algo más, más desarrollado, más elaborado, y por ahí vamos entrando pues en la música, en determinadas músicas, y bueno, vamos encontrando lo que se acerca a nuestra vibración interior. Pero después, si eres un poquito curioso, pues puedes empezar como el que lee un libro, ¿no? El que llega a una biblioteca y empieza a mirar el libro y dice, uy, mira, qué interesante, esto no sabía yo que existía, me lo llevo. Otro día, oye, pues mira este tema, y entonces va uno enriqueciéndose. Y con la música pasa igual, uno empieza a abrirse. Yo lo que animaría a todo el mundo es que se sumerjan en el mundo de los sonidos, ¿eh? Y que vayan buscando primero lo que les gusta, pero que tengan curiosidad de decir, como el que se va a un hipermercado y dice, me he dado una vuelta a ver lo que me encuentro. ¡Ay, mira esto! No me lo esperaba. Y vas encontrando músicas que te van enriqueciendo y te van ampliando la sensibilidad y el poder de disfrutar de todas esas posibilidades inmensas que tenemos. Es un patrimonio lo que tiene la humanidad con la música, que podríamos vivir 120 años y todavía seguir escuchando músicas nuevas y músicas que no conocíamos y que te enriquecen. Bueno, yo animo siempre la educación y la música que estén juntas y que se siga en ese camino. Yo creo que vamos por buen camino ahí. La sociedad española cada día tiene más cultura musical. La educación, con la escuela hemos topado, totalmente, Luis. Totalmente, totalmente. Ah, adelante, sí, Luis. Sí, sí, sí. A referencia de lo que estábamos hablando, ¿no? Yo se me ocurre, ¿no? El tema de por qué la música no es hoy en día asignatura obligatoria, ¿sabes? Es decir, dada la importancia que tiene, porque realmente la tiene. Es más, fíjate tú, últimamente la física cuántica, cómo está desarrollando todo el tema del espectro de la vibración de onda, con la cantidad de efectos que tiene a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual, ¿no? Es decir, que está demostrado ya, ya es una demostración científica de la importancia de la música, ¿no? ¿Qué crees tú que haría falta para que en los colegios, de alguna forma, los niños se iniciasen en lo que es la música a nivel básico para que, bueno, para despertar? Porque claro, es como tú acabas de decir, yo no sé si realmente tengo aptitudes musicales o no, si yo no sé lo que es la música. Es muy difícil. me puede gustar más o menos escuchar música, me puede gustar determinado tipo de música, pero ¿cómo sé yo si yo tengo aptitud para la música? Esto es una cosa que creo que adolece en nuestra educación todavía, no solamente con la música, sino con otro tipo de artes y con otro tipo de temáticas, ¿no? Es decir, ¿por qué no se nos permite desde pequeño averiguar realmente cuál es nuestro camino? Porque yo ya tengo, si yo sé lo que es la música, yo probablemente tenga ya una intencionalidad o una cierta vocacionalidad, a ver, me despiertan cosas, ¿no? Lo mismo la música, lo mismo el ajedrez, por ejemplo, pues te pongo un ejemplo, en todos los países, bueno, orientales y demás, pues en la India, en Rusia, etcétera, el ajedrez era una asignatura, es una asignatura más, y se le enseña a los niños desde pequeños, ¿no? Para, bueno, pues para desarrollar capacidades, ¿no? Hay a quien le gustará más, a quien no, pero ya despierta sensibilidad ahí, ¿no? ¿Tú qué crees que hace falta para llegar a que la música fuese, digamos, obligatoria a nivel básico desde pequeño? Porque yo creo que eso tiene que ser desde pequeño, cuando se instaure ese decir, bueno, yo sirvo para esto, no, me gusta, no. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, uf, qué tema, cuántas cosas se me vienen cada vez que estás diciendo, claro, una palabra o una frase. Vamos a ver, tratando de ser sintético. Personas amúsicas, o sea, refractarias de la música, es rarísimo el número de casos que pueden existir. Si una persona habla, ya está preparada para oír sonidos y, por lo tanto, para apreciar la música en algún tipo de grado. Por lo tanto, negativos hacia la música, poquísimas. Y después, desarrollar un instrumento musical. Bueno, todo el mundo no tiene que ser un grandísimo concertista de piano, violín, guitarra, etcétera. Porque esa es otra faceta preciosa, que es que, igual que hay gente que va a los Juegos Olímpicos, pero hay señores, yo por ejemplo cada día camino 2 horas de noche, por cierto, y me gusta y lo necesito. Entonces, también de la música se puede disfrutar escuchando o también tocando un instrumento musical de una manera elemental. Y en principio todo el mundo tiene capacidad para ello, en principio. Ahora, después otra cosa, en los planes de estudios en los colegios, ¿no? Bueno, yo hace 4 años que me he prejubilado. Y lo último de este año, pues estoy un poquito apartado de lo que se esté aprobando en el Congreso y de planes de estudio, etcétera. Pero desde hace muchos años, yo estudié también pedagogía musical, está contemplado en el preescolar, hay unos contenidos curriculares de qué se puede desarrollar ahí en el plano. Y serían como canciones de cuna, canciones infantiles, hay canciones maravillosas, la gente ha sido un poquito más mayor. Recordamos aquello de canciones que potencian la parte educativa del niño, pues la memoria, ¿no? Aquello, muchas personas que nos están escuchando recordarán aquello de a mi burro le duele la cabeza, le duele la garganta, ¿no? Y era una forma de canciones, por cierto, de origen judío español, que van recordando partes del cuerpo para potenciar la memoria. Eso, ¿cuántos niños aprendieron así? Las tablas de multiplicar, ¿no? Claro, las aprendimos música, de pequeñito, hace años, cantando, porque la música tiene capacidad de reforzar la memoria del ser humano. Y eso no hay que ser un grandísimo concertista, eso son personas de nuestra sociedad, normales. Después, en la primaria, en la educación primaria, también están contemplados un desarrollo de lectura musical y canto, o bien a una sola voz o en coro, simple, 2 voces, eso está contemplado. Ahora, que se lleve a cabo de manera más afortunada o menos, ya depende de cada caso. Y también quiero por último recordar que en la secundaria había también un curso que se daba de música, donde dependiendo del profesor o profesora, pues lo enfocaba más pues a la danza, a bailes, a también un poco histórico de conocer los grandes maestros. O sea, en todos los planes de estudio, primaria, secundaria y secundaria, primaria, preescolar, primaria y secundaria, ha habido siempre contenidos. Cómo se desarrolle depende de ya la casuística que nos podamos encontrar en cada lugar, ¿no? Claro, claro. Y todo el mundo está preparado para ello. O sea, no es decir, yo para esto no sirve. Mire usted, para estudiar 8 horas diarias el piano, la guitarra, el violín y dar conciertos ante 1000 personas, no todo el mundo está preparado, ni tiene por qué ser. No tendríamos que salir todo el mundo claro, concertista. Pero todo el mundo tiene capacidad para disfrutar de la música, incorporarla a su vida y enriquecerse con todas las clases de música que existen. Todo el mundo puede. Hay una máxima. Los preparadores dicen que si puedes hablar, puedes cantar. Tenemos claro, al otro lado de nuestra línea telefónica, creo que a nuestro compañero Julián Ruiz. Julián, buenos días y bienvenido. Buenos días y bien hallado. Estoy ahora mismo fuera. Espero que se oiga bien porque estoy hablando desde un móvil. Se escucha bien. Se escucha altísimo y claro tu armónica voz. Vale, muy bien. Por lo de armónica, muchísimas gracias. Buenos días, Julián. Se te escucha perfectamente. Muy bien, bueno, pues nada, que vosotros estáis hablando con el invitado de hoy, ¿no? Que es el profesor Antonio Calero, sí, señor. Es una persona ducha y experta en temas musicales. Exactamente. Estamos aquí hablando, Julián, por situarte un poquito sobre los efectos beneficiosos positivos, esos efectos profundos, trascendentales de la música. ¿Qué opinas tú? ¿Qué valoración tienes sobre ello? Bueno, tradicionalmente en pedagogía y en medicina hay un tipo de saber basado en la música que es la musicoterapia. Pues yo en particular, el poder educativo que tiene la música, esto es una cosa que ya muchísimos teóricos han desarrollado y hay una bibliografía al respecto muy, muy grande. Entonces la música es quizá una de las materias más educativas. Fijaros si la música es educativa, que ya en tiempos de Grecia la música era considerada como la asignatura de las más importantes, junto con, lógicamente, otras que tenían que ver con el currículum necesario de la época, como era la gimnasia, el ejercicio físico. Y bueno, la música pues educa el sentido del ritmo, del tiempo, la medida. La música es matemática. La música también llega directamente al corazón, por tanto tiene un poder de introducirnos directamente en las emociones y desplegar esas emociones, trabajar esas emociones. La música, bueno, sin música no se puede vivir. Esta es la conclusión que habría que sacar. Aquí se ha nombrado una palabra, que es la palabra evocación. ¿A ti qué te evoca la música, Julián? Bueno, la música siempre es evocativa, porque cuando uno escucha una melodía, uno inmediatamente esa melodía la traduce a sentimientos, a situaciones, a momentos de la vida en que uno vive o ha vivido. Entonces, la música yo creo que ese es uno de sus grandes poderes, que tiene ese poder de evocar y de traernos a épocas, de sacar esas emociones que estaban asociadas a determinadas situaciones o momentos o a personas. La música está presente en todos los momentos claves de nuestra biografía. En la adolescencia, ¿no?, cuando nos enamoramos. También en un momento determinado, pues bueno, en determinadas épocas festivas del año, ¿no? Es decir, la Semana Santa, las Navidades. Todo el poder del sonido, el poder de la música en particular, es enorme y muchas veces tan inconsciente, está tan dejado aparte que no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Luis, ¿para ti qué evoca la música? Para mí, yo estoy muy de acuerdo con Julián, yo creo que no podría existir la vida sin la música. Para mí la música evoca una cantidad de sensaciones muy diversas, ¿no? Porque depende también el tipo de música. Yo voy en el coche y de repente suena una canción que me evoca a mis años jóvenes, donde, bueno, pues yo me enamoré por primera vez, por ejemplo, ¿no? Y a mí se me vienen determinado tipo de canciones que digo, coño, esto es una maravilla, ¿no? Eso me llega al alma, ¿no? Después hay otro tipo de músicas que por ejemplo, el canto gregoriano, ¿no? El canto gregoriano evoca a mí me evoca un recogimiento y una espiritualidad absoluta. También los mantras tibetanos, ¿no? Que también son, bueno, pues unos cánticos que son extraordinarios, ¿no? A nivel de meditación, pues se usa también un determinado tipo de música que te evoca a la espiritualidad, a la paz, al sosiego. y hay otro tipo de música que realmente lo que hace es enchufarte a la vida en el sentido más amplio, en el sentido de que yo hay algún tipo de canción que me recuerda a mis años mozos y que rápidamente es que me pongo a bailar nada más que la escuche. O sea, me viene la alegría, una alegría repentina que me sale del corazón, evidentemente. Y bueno, pues todo eso me evoca la música, me evoca tantas cosas. Hay otra parte de la música que, bueno, la música, digámoslo así, lúgubre, cuando, bueno, pues alguien fallece, ¿no? Cuando yo lo pongo un ejemplo, cuando hay, por ejemplo, un minuto de silencio en algún campo de fútbol, ¿no? Y ponen una música, ¿no? Normalmente es curioso, pero casi siempre es el violín o el violonchelo el instrumento, porque es un instrumento como que llora, ¿no? Para mí, en los violines lloran, ¿no? Y pongo un ejemplo en la película de La lista de Schindler, la música de esa película, que, bueno, a mí, yo creo que a mí, a todo el que tenga sensibilidad, pues le llegó al alma, pero esa música de la lista de Schindler a mí me evocaba, me llegaba a lo más profundo de mi alma y a la parte más sensible que el ser humano pueda tener. Son tantas cosas las que evoca la música en mí que me podría llevar muchísimo tiempo hablando de eso. ¿Me permites decirte? Claro. Bueno, tenemos edades en las que vamos perdiendo a los seres queridos, ¿no? Yo ya puedo decir que estoy huérfano de padres, ¿no? Uh-huh. Y cuando falleció mi madre en 2003, pues se hizo una misa, homenaje a ella. Uh-huh. Y yo, claro, me encargué de qué música iban a sonar en distintos momentos. Una de ellas fue La lista de Schindler, ¿no? Sí, verdad. Y bueno, esta música de John Williams, ¿no? El compositor, sí, maravilloso, nos ha dejado unos tesoros enormes, pues está reflejando el dolor del pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Pero para mí esa música, desde que la escuché, me llegó tan directa que cuando estaba tan profundamente mal de haber perdido a mi madre, y cuando se dijo, vamos a hacer una misa, homenaje, yo de las músicas que elegí fue esa, la de La lista de Schindler. Y desde siempre, desde entonces, cuando suena, no puedo, se me pone un nudo en la garganta, no lo puedo remediar. Fijaros en la palabra evocación que hemos repetido varias veces hoy, qué fuerza tiene. Que me quedo un nudo en la garganta y rápidamente me transporta a ese estado tremendo en el que mi madre la tengo presente y la siento, y todos los sentimientos que ella me transmitió su vida están unidas a esa música. Fíjate tú, sí. Lo que, la fuerza que tiene, ¿no? Me llegas al alma porque, bueno, yo desgraciadamente perdí a la mía, mi hermano y yo la perdimos hace 2 semanas. Vaya, lo siento. Y muchas gracias. Y bueno, pues es que me llegas al alma. Y bueno, también me das una idea, porque bueno, le oficiaremos una misa. Y bueno, pues mira, esa idea de esa música tan, tan especial, pues yo creo que sería un... En la sí, consagración y en la comunión. Uh-huh. Sonaron varias músicas, y luego te diré. Uh-huh. La cantata fúnebre de Telemann, Dios mío, eso es de una fuerza emotiva que no hay palabras que puedan expresar desde sí, dentro lo que uno siente, sí, y al mismo tiempo lo que eso nos lleva a nuestra alma para ahí hacer efecto, uh-huh, y sentir todo lo que el alma humana puede sentir. Como he dicho antes, es una cosa hacia afuera y hacia dentro, el efecto, sí, de la música. Sí. Luego para que digan que la música no une. No une, que va. Claro que une. Es una conexión, sí, que a mí nunca me dejará de sorprender, sí, que nada es casual, nada, todo se produce por algo, y el hecho de que estemos aquí, nosotros... Totalmente. Tiene algo que ver. Totalmente. Tiene algo que ver. Oye, yo no quiero despedirte sin que me hables de una persona de tu familia que ha seguido tu trayectoria, que es tu hijo Sergio. Concertista, ha ganado premios también. Cuéntanos, ¿dónde está ahora tu hijo? Sergio Calero, como buen padre, podemos decir que nuestros hijos son nuestra mejor obra en piel. Tengo 2 hijos maravillosos, ¿no? Y los 2 estudiaron música, pero la carrera profesional la siguió el mayor, Sergio Calero, ¿no? Y bueno, Sergio es una persona de esa juventud buena que hemos conseguido sacar adelante. En fin, perdonadme la inmodestia, habla alemán, habla inglés perfectamente, porque ha estado también estudiando en Alemania. Es un concertista internacional, ganó un premio internacional en 2012, que si os metéis en YouTube, Sergio Calero, por ejemplo, Fantasía para un gentil hombre, ahí saldrá, lo veis. Y bueno, actualmente está en Madrid, en el Conservatorio Profesional de Madrid, Victoria de los Ángeles. Pero ahora próximamente, este verano, va a grabar un disco y ha dado conciertos en Italia, en Alemania, Inglaterra, España, y vive para la música y por la música. Bueno, pues hace un servicio a la música maravilloso. Hace dos días una alumna suya se presentó al examen de matrícula y lo sacó. Y me comentaba las satisfacciones de haber luchado por conseguirlo y esa alumna sale adelante. Él también lleva proyectándose al servir a la música a través de sus alumnos o en los conciertos. Muy bien, magnífico. Julián, en un minuto, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieras realizar para cerrar ya el programa de hoy? Pues nada, simplemente yo me suscribo a todo lo que habéis dicho, el poder emotivo que tiene la música. La música siempre va unida a nuestras vidas y bueno, pues nada, no añadiría nada más, simplemente saludar al invitado y bueno. Muy bien, muchísimas gracias, compañero, que pases un buen fin de semana. Luis, buen fin de semana, compañero. Muchas gracias igualmente, un placer estar con vosotros y muchísimas gracias, Antonio. De verdad, ha sido un placer conocerte y escucharte. Y bueno, os brindo mi amistad incondicional para siempre. No sé si suena fuerte, pero ya me lleva a ello. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí y por compartir esta sabiduría con todos nosotros. Jorge, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy buenas tardes a todos. Loli, nos vamos hasta el próximo viernes, si Dios quiere, y si no quiere, también estaremos. Aquí estaremos, como cada viernes. Feliz fin de semana a todos. Feliz fin de... Para la buena gente y para la gente buena, la mejor elección, Radio Mairena, en el 107.4 de la FM.